me quedé, fue ayer, me di cuenta, ayer no pude localizar yo a nuestra invitada de ahora porque me quedé muy, pero que muy sorprendido cuando leía que el Deutsche Bahn, que la OIT presentó una demanda de protección del derecho fundamental a la igualdad al Deutsche Bahn por el trato discriminatorio que sufren los afiliados del colectivo. Para el Deutsche Bahn, en una acción de sin precedentes, ha procedido a cancelar una cuenta abierta por la empresa Gestión de Activos Sociales. Y el argumento que se ha dado es que esa, para cancelar la cuenta, ha sido que uno de los clientes de Gestión y Activos Sociales es la propia OIT. Y digo, esto es increíble. Ana Sobrino, muy buenas. Hola, muy buenos días, secretaria general de la OIT. Cuéntame, porque esto me parece de verdad del siglo, no ni siquiera del 19, del 18 para atrás, ¿no? Bueno, pues a nosotros también nos parece un poco de otros siglos pasados. La verdad es que no entendemos cómo ha podido suceder, porque nos encontramos ante la primera vez que este hecho sucede. Efectivamente, como muy bien has dicho, la OIT ha interpuesto una demanda contra Deutsche Bank por la presunta vulneración del principio de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución española, referente a discriminación, porque entendemos que al haber dado de baja las cuentas bancarias que nuestra asesoría gestiona, nuestras propias cuentas de la OIT, sí, pues la defensa jurídica va a pedir una serie de pruebas sobre ello. Hombre, lo peor de todo esto es que uno, por eso te llamamos, que uno lo piensa y le puede pasar a cualquiera. O sea, que tú vas a un banco ahora mismo y te dicen, no, que mira, que le cancela la cuenta. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué, hombre? Porque usted tiene el pelo muy largo. Vamos a ver. Pues efectivamente, José Antonio, pese a que lo hablemos en un tono de broma, más o menos así es como puede ocurrir, efectivamente. Te comunican que, bueno, que de manera unilateral han decidido cancelarla y poco más, porque nuestra defensa jurídica, vuelvo a decir, que ha solicitado su respuesta, les hemos pedido, bueno, una explicación, y de momento no la ha habido, tan solo ha habido la cancelación de esa cuenta. Evidentemente, nuestra defensa jurídica no se queda de manos cruzadas, sino hemos presentado una demanda y, bueno, pues pediremos una serie de pruebas a Deutsche Bank, sobre todo, bueno, pues para que nos comuniquen. ¿Y el banco qué dice? El banco que ni siquiera ni responde, ni contesta, no, ni nada. Efectivamente, el banco, la entidad de Deutsche Bank, no ha dado respuesta ninguna. De hecho, nuestro departamento de prensa y nuestro departamento de abogados ha solicitado varias entrevistas con ellos, han solicitado a varios directores de oficinas que hagan una respuesta sobre esta decisión, y lo que hemos obtenido es una puerta cerrada, o sea, no emitimos ningún comunicado. A ver si es que tienen el timbre, el teléfono sin volumen o algo, se lo vimos, se les ha olvidado conectar el timbre del teléfono y no... Pues no lo sé, tan solo lo único que nos han comunicado es eso, que es una decisión unilateral, y por ello nuestros abogados, bueno, pues donde piden la correspondiente explicación que deben de dar es ante los tribunales, y por eso no nos vemos, bueno, pues abocados a presentar esta demanda. Está bonito el país, ¿eh? Está bonito pues el país. Pues sinceramente, si me permites, joder, decírtelo, José Antonio, en los tiempos que corren, yo creo que las entidades bancarias, con la imagen que tienen ahora mismo. Creo que no se hacen un flaco favor cerrando cuentas a organizaciones benéficas como la OIT, a cualquier ciudadano de a pie, de una manera, porque entiendan que unilateralmente lo deciden. ¿En base a qué? Nadie lo sabe, pero ellos lo deciden. Oye, por favor, tenme informado. Sobre todo, me estoy muy intrigado con la respuesta. Una vez que iniciéis esa demanda, ellos tienen que responder obligatoriamente al juzgado, y estoy intrigado a ver con qué argumento dicen que han cancelado la cuenta. Pues por supuesto que lo comunicaremos, porque los primeros sorprendidos somos nosotros, por eso nos hemos visto obligados a interponer esta demanda, porque entendemos que alguna explicación tiene que haber, y porque entendemos principalmente que se está presuntamente vulnerando un principio de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución. Y sin presuntamente, tal cual sí, nos bueno, estás pero contando... ya sabes que bueno, al final ellos han, la única respuesta que han dado de momento es que unilateralmente han decidido cancelar esa cuenta bancaria sin parar a pensar el agravio que cometen a una organización que cuenta con más de 3.500 trabajadores, que está implantada en toda España, que en definitiva a quien está haciendo daño es una organización benéfica. O sea, ay, no lo entendemos. Ana, muchísimas gracias. Insisto, tenme informado urgentemente en cuanto tengas una noticia más, ¿vale? Muchas gracias, José Antonio. Un beso, hasta luego. 9:52, hasta luego. Alucinante, alucinante. Con el respeto en cada mirada.